quisieras así. Te has aprovechado de mi forma de vivir. ¿Cómo quieres que te diga que no me has hecho daño? Si cuando me doy la vuelta siento que me falta algo. Para ya un momento, quiero que me escuches. Ya no puedo dar más de mí. Nada que perder, ya no tengo nada. ¿Qué me quieres tú pedir? Me ha robado el alma. Nada que perder, ya no tengo nada. ¿Qué me quieres tú pedir? Si me ha robado. Cuando me miro al espejo solo veo un esqueleto. Y no es porque yo lo quiera, tú me has convertido en esto. Salgo a la calle, me ladran hasta los perros. Y a veces me gustaría convertirte en uno de ellos, sí. Para ya un momento, quiero que me escuches. Ya no puedo dar más de mí. Nada que perder, ya no tengo nada. ¿Qué me quieres tú pedir? Me ha robado el alma. Nada que perder, ya no tengo nada. ¿Qué me quieres tú pedir? Me ha robado el alma. ¿Qué más quieres conseguir de mí? Me ha robado el alma. ¿Qué me quieres tú pedir? Me ha robado el alma. Ya no tengo corazón. Me ha robado el alma. Ya no puedo darte más. Me ha robado el alma.